pastorcitos, vamos a Belén. Vamos pastorcitos, vamos a Belén. A ver a María y al niño también. A ver a María y al niño también. Oh Belén dichoso, te mereces tú. Oh Belén dichoso, te mereces tú. Que entre por tu puerta la Madre de Dios. Que entre por tu puerta la Madre de Dios. Desde lejos vengo oyendo una voz. Desde lejos vengo oyendo una voz. En que el ángel dice que ha nacido Dios. En que el ángel dice que ha nacido Dios.